Llegamos caminando con nuestra forma humana normal hacia el monte Kailash, en el Tíbet. La traducción tibetana del monte es la de preciosa joya de nieve. Está prohibido pisar el suelo de la montaña, así que Nefertari hará que podamos levitar arriba a la cima. Relajaros, no nos cansaremos ya que llevamos todos la burbuja de oxígeno que nos hizo el hada de la montaña. Los dos dragones, Nefertari y el hada, no la necesitan. Nos colocaremos en círculo para realizar la meditación. Dejemos espacio suficiente. El gran dragón macho, la gran dragona hembra y Nefertari se pondrán en el medio. Percibid la energía que desprenden. Esta noche trabajaremos el séptimo chakra. Está encima del punto más alto de nuestra cabeza, en la coronilla. Su color es el blanco y oro, también el violeta. Respiremos suavemente por la nariz y notemos cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. El séptimo chakra se asocia con el conocimiento, la comprensión y el entendimiento. Es el chakra que nos conecta con Dios, universo, con nuestro yo superior y con los más altos planos de la existencia o reinos celestiales. Ahora, cierra tus ojos. Visualiza uno de los colores de este chakra, el blanco, oro o violeta. El primero que te venga a la mente. Imagina cómo aparece un rayo que atraviesa tu cuerpo. Siente cómo se abre este chakra y date cuenta de que eres conciencia pura, íntegra y siempre en expansión. Repite este mantra: que el universo me ilumine, me rodee de amor y la luz pura interior guíe mi camino. Que el universo me ilumine, me rodee de amor y la luz pura interior guíe mi camino. Que el universo me ilumine, me rodee de amor y la luz pura interior guíe mi camino. Inspira y exhala. Con la luna llena puedes hacer tu invocación a la Madre Tierra. Recuerda, prosperidad, abundancia, fertilidad, amor o creatividad. Puedes empezar. Cuando estés listo, lista, con una sonrisa te das las gracias por el tiempo que has utilizado en ti. Agradécete que estamos aquí, todos juntos en este viaje apasionante, saboreando de este instante. Inspira y exhala. Vamos a abrazar a Nefertari y a los dragones. Mirad qué contentos están. Los están esperando. Compañeros, antes de partir, quería deciros. Hemos compartido 2 días intensos de viaje, en el que hemos recorrido muchos lugares del mundo. Juntos hemos volado por aire en libertad, nadado bajo el mar admirando su belleza y corrido por tierra viendo toda su naturaleza. Desde el minuto cero ha sido emocionante y maravilloso oír la voz de cada uno de vosotros. He vivido intensamente este viaje. Me he emocionado al sentir vuestros cuentos, historias, recetas de cocina, reflexiones, pensamientos y meditaciones. Y por eso quería agradeceros a todos haberme transmitido paz, tranquilidad, nuevos aprendizajes y sobre todo alegría. Siento un abrazo lleno de luz, Raquel. Rosa, Lola, Alex, Patri, Jordi, Nuria, Irene, Victoria, Olga, Elena, Marta, Fer, Merichel, Betty, Ramón, Isabel, María Ángeles, Mari, Luisa, María y Luis, el innovador de estos viajes. Gracias por crear algo tan real, guiarnos hacia sitios maravillosos y sin movernos de casa, hacer que nuestra imaginación vuele, cada uno a nuestra manera. Por habernos llevado a los 7 puntos más energéticos de la Tierra e impregnarnos de su fuerza, conocer al gran dragón macho y la gran dragona hembra, Nefertari y los jefes indios, poderlos abrazar y haber recibido su calor. Gracias a todos. Ahora sí, prepárate. Estamos a punto de arrancar el vuelo.